De nuevo vamos a hacer una entrevista a Jodido Karma, un grupo en el que echaréis en falta al otro entrevistador, a Palomino, porque es uno de los componentes del grupo. Y bueno, ¿cómo os llamáis? Bueno, somos los Jodido Karma, ¿no? Y bueno, yo me llamo David y me toco los bajos. O sea que... Yo soy Judith y toco la batería. Yo soy el Pesca, toco la guitarra y pego alguna voz por ahí. Raúl, y guitarra, y también los bajos, de vez en cuando. Yo soy Eddie y grito mucho. Los bajos los tocamos todos, yo creo. ¿Qué pasa con los bajos, cabrón? Bueno, oye, así, una breve historia del grupo, cómo empezó, cómo juntasteis. Te ha tocado, Eddie, es el portavoz, ¿no? Saben a Calcadío. Bueno, no, esto empezó, a ver, porque nosotros éramos miembros en otras bandas, hicimos un conciertillo en común, ¿no?, en el Rock and Training, local aquí al lado, y nos conocimos en plan hacer un par de bolos y tal, y bueno, conseguimos la idea de montar esto entre Palomino, Pesca, Raúl y uno mismo. Salió adelante y bueno, se agregó Campanilla, la baterista, ¿no? Y bueno, pues llevamos un año de historia aquí, muy bien, con muchas ganas, haciendo muchos bolos y esperando que este año que venga, pues hagamos lo mismo. De puta madre. O sea, que la misma música os unió. El haber estado en otros grupos os hizo uniros. Se podría decir así, exacto. El punk, que mueve fronteras. Y así, hablando de los principios, ¿cómo llegó vuestra mano ese primer instrumento? El tío por decir, va, voy a tocar este instrumento y a montar un grupo para que esto siga adelante. Yo... Tú que aprovechas que no estoy yo para hacer preguntas, ¿no? Putas, ¿no? Boca, hombre, para joderte a ti. Yo sí que cortinilla. ¿Tienes una cortinilla esas de, vamos, de flashback o algo, tío? Primero los veteranos, Paco. Yo me tengo que remontar a muchos años para atrás, tío. ¿Cuántos años? Joder, macho. No sé, tío. Me doy la guitarra, con... ¿Naciste con la guitarra bajo el brazo? Casi. Cerda. Casi. Mis padres eran muy hippies, tío. Siempre había visto guitarras en casa, ¿eh? No sé, tío. 12 años o así, tío. Pinto la guitarra y mira, yo qué sé, y viendo colegas tocar y esas cosas, pues mira. Y pues con 13 años cayó en mis manos la primera cinta de la Polla Records y eso fue en perdición. No sé, claro, tío, yo qué sé. Y ahí me quedé. Es mentira, estaba perdido mucho tiempo antes. Bueno, nací así, pero tío, siempre queda bien decir eso, ¿no, tío? Echarle la culpa a otro, coño. No sé. Bueno, yo empecé, por ejemplo, tocando el clavicordio, el piano. Y hasta que dije, esto es una mierda, ¿no? Esto de tocar solo no mola. Y dije, pues hay que buscar un instrumento también así facilongo y busqué el bajo. Y es que el Mozart este es un pesado, tío. Deja de tocar el piano, coño. Y mira. Yo en vez de un pad debajo del brazo salí con una guitarra y esa es mi vocación. Así que... Hostia, qué bonito. Joder, qué profundo, ¿eh? Qué profundo, ¿cómo? Tío. Siempre. Decir que estáis profundos o ovulando. ¿No? Sentimentaloides. Sí, sí. Porque sí. Tiene, tío. Pues yo empecé tocando... ¿Triángulo? A la hora de comer. Y vio, ¿no?, que los ranchos. Vio que la percusión era lo suyo. Y un día apareció el Palomino, de repente, y me dijo, oye, ¿tú tocas la batería? Y yo le dije, Sí, bueno. No, sí, no. Pero el triángulo lo toco de puta madre, ¿no? Y así empezó. Y llevo un año solo, nada más, y ya está. Y de puta madre. Y un pedazo de año, todavía que evolucionando. Y el Eddie, ¿cómo descubrió su voz? Claro. Es verdad, habla, habla. ¿Cómo empezaste a tocarte el instrumento? Y hablamos de tú. Y en la ducha no vale, ¿eh? Muy joven, al principio solo por las noches, en la cama. Y después ya a todas horas, en el lavabo, en todo sitio. Puro vicio. Bueno, a día de hoy no he dejado de tocarme el instrumento. Aunque a veces me lo toquen. Y la... ¿Las letras las hacéis entre todos? ¿A alguien se les ocurre? Hostia. ¿Cómo salen las letras? No. Es que tenemos un poeta. No, queremos dejarlo muy claro. Las letras no las hace el mismo muchacho que se las escribe a Bisbal y a esta gente, ¿vale? Sí. Entonces, las hace alguien de calidad, entonces. Sobre todo con respecto a eso, que no queden dudas, ¿eh? No son nuestras las letras. No. No son nuestras. De hecho, vamos a los conciertos, escuchamos letras de otros grupos y las copiamos, tío. Y la melodía es igual, supongo, entonces. Por supuesto. Claro, por supuesto. Vale. Acostumbramos a inspirarnos en programas infantiles, ¿eh? Que tienen un amplio espectro. Los Teletubbies van muy bien para aprender a tocar el bajo, ¿eh? Sí, los conciertos de la Deja Van Gogh, tío. También. A ver, unos temazos de la hostia, tío. ¿Dónde ensayáis? Pregunta chunga. Ahora estamos en casa, estamos en el Rock and Trini. Ahí debajo de las rondas. ¿De la vieja? Sí. En la Trini. Estábamos en otro sitio de cuyo nombre no queremos acordarnos. Sí, antes ensayábamos en Perdidos por la Montaña, en plan silvestre, como decíamos el otro día, pero... ¿Os enchufabais a tierra? Sí. Había toma de tierra, al menos. Vale, muy bien. Y luego el objetivo como grupo, ¿cuál es? Poder ponernos falta todos los días. Raúl, que ya no digo nada. Cada vez que me acerco me interrumpe este hombre, así que habla, ya. Habla, pequeño, habla. Queremos triunfar. Sencillamente, ¿no? De hecho, queremos que nos fiche hasta la Virgen. Que no salgamos en los 40 principales, no vamos a parar. Así que tenéis jodido karma para rato. Pues saliendo en Radio RSK, vais por buen camino, entonces. Ahí está, tío. Este es el trampolín de despegue. De aquí a Cataluña Radio. Ya. Siguiente. O sea que la finalidad también es triunfar. Del grupo. Objetivo, bueno, finalidad. La finalidad es divertirse, ¿no? Que eso es lo primordial, ¿no? Usar la música como psicólogo está guay. Pero bueno, si suena la campana. Si no vean la pasta que nos ahorramos, tío. Bueno, que la gente escuche nuestras canciones, ¿no? Y que le mueren. Eso. ¿Y a quien no le mola que no la escuche, tío? Sí, claro. Lo más importante es llegar a un concierto y ver que la gente está disfrutando de tu música y decir, ostras, tú. Mola. Si me escuchan. He empezado a tocar y no se han largado, macho. En mi casa ha pasado mucho. Había empezado a tocar, se largaban todos, tío. ¿Os ha pasado alguna vez de tocar en algún concierto y veros solos? De hecho, yo creo que como jodido karma diría que no. Aquí a mí nos pasó una vez... Con el anterior grupo, que sí, que estábamos en un bolo que tenía que ser un festival, no sé qué, llegamos ahí. Ahí estábamos y tocábamos. Sí, y tocábamos, sí, sí, sí. Y tocábamos para los músicos de los otros grupos. O sea, no sé qué pasó ese día, si había fútbol o había algo, pero estábamos solos, o sea, los componentes de las bandas y punto. Pero bueno, tocas igual, tío. Tú lo que vas es a tocar y a pasártelo bien, tío. Y ya está, es así. Hombre, yo estuve en ese concierto, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Tocaban también los Pedro Batalla. Sí. Que tocaron Panic, ¿no? También. Exacto. Los Panic también y tal. Y tocamos, ahí en familia estábamos y me ha tocado para la familia, básicamente. Ahora, hay que decir también que en Extraperlo también tuvimos un poco chasco. Que bueno, poquita gente. Sí, pero vino gente. Vino gente, no estuviera vacío, pero... Todo bien. Pero había público, como el mínimo. El peor fue Rock in Ripo, que aunque vino gente de ahí, de las... Vino más frío que gente. Ahí está. A ver, Rock and Ripo estuvo bien. El problema era el frío que pegaba, macho. Montar un festival de al aire libre, según qué fechas ya. Es apretado, pero. Pero estuvo de puta madre. La gente de ahí, de puta madre. La gente que había respondido muy bien, tío. Y la peña de ahí de Ripo, de puta madre. Y también el sitio que tampoco era fácil de encontrar. Eso también. Eso es una buena excusa también. Al final me bolsillos, mis cadenas, mal vivir. Nunca he visto muchos euros. Ahora solo pienso en ti. Y ahora solo pienso en ti. Y ahora solo pienso en ti. Y ahora solo pienso. ¿Qué opinas sobre la GAE? ¡Viva Ramoncín! ¡Y Teddy! ¡Teddy! ¡Si nos estás escuchando desde el talego! ¡Te queremos, Teddy! ¡Y mándanos algo de pasta que estamos muy malos, tío! A ver, Dios, es que... Sí, devuélvenos los 40 pavos que te dimos, cabrón. Todos, está claro, yo... No me influyen para nada, ¿no? No sé. Bueno, de hecho, nosotros la maqueta la hemos colgado en internet para que todo el mundo se la descargue libremente. Ahí estamos. Sí, porque se supone que es una agencia, bueno, es una entidad para promocionar grupos, ¿no? Autores españoles. Sí, pero bueno. Claro, ya lo hacen, tío. Promociona a Bisbal, Bustamante y los de siempre, sí, pero bueno. Pero bueno, que eso debería incluir a todos. Hecho, pero bueno. Ahí estamos. A nosotros nos van, nos vienen. Exacto. Sí, están ahí, vosotros aquí, ¿no? Estamos, claro, está claro. Somos underground. Siempre estaremos en el otro bando. ¿Y sobre los grupos comerciales? ¡Me encantan! O sea, Bruce Springfield, Estopa, todo este mundillo. Esa es una gran opinión. Esa es una gran opinión que comparto plenamente contigo. Un escueto inciso. Mi corazón. Yo qué sé, tío, que bien por ellos, tío. Yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí. Mira, si para ellos la música es un negocio y es forrarse y... Bueno, como quien dice, vender su alma al diablo, depende en qué casos, pues, pa'lante. Bueno, pero si sí, a ver, gusta, coño. No, está claro, a ver, que los hay que no, que mira, que han tenido la puta leche de hacer lo que les mola y además ganarse una pasta, pues de puta madre, tío, pero... Claro, ¿le ellos? Sí, sí, felicidades para ellos, tío, exacto. Felicito fill, que de aquel, ¿no? Igual es una etiqueta que les han puesto. Ellos son comerciales y son comerciales, igual, no sé. No, hombre, pero pagar ahí 30 euracos para ver un concierto de un tío... Ya. Eso sí. A ver, eso es otra cosa. Pero pagas si tú quieres, si quieres. Si no pagues y no vayas y te jodes, ya está. Sí, me enchufa la tele, ves cualquier periódico y te encuentras la cara de dos tíos, que ya es la promoción que les hacen, pam, pam, pam. Ya, como consume. Ahí estamos. O sea que no pondríais 30 euros por un concierto vuestro. Ni harto vino, no. Tío. Ni loco. primera que ni mi madre nos pagaría por venir a vernos, o sea, pero... ¿Cuánto dicho? ¿30 pavos por un concierto nuestro? Bueno. Hace que no veo tanto dinero juntos desde que empezó la crisis, creo. Ya. Cuando lleguemos al Viña Rock a tocar, sí, ¿no? 30 pavos, wow. ¿Y dónde os veis de aquí a 5 o 10 años, musicalmente o personalmente, quien quiera explicarlo? Yo básicamente me veo reclamando de los 40 pavos al Teddy ese de la CAE, todavía. Me veo igual. Probablemente lleve más faldas, porque últimamente nos hemos dado cuenta que son muy... Que nos mola. Más fresquito y eso. Sí, a mí me moló de tocar en falda, tío. Yo voy a repetirlo. Mejor, ¿no? A ver, yo tengo una minifalda de leopardo, tío, que me queda, pero... Me queda. Buah, tío, veas con las piernas que tengo, chavales, buah. Ah, pues musicalmente en sí, dentro de 5 años. Espero que juntos ahí, guiando la parda y ya por nuestro tercer CD, ¿no? Por lo menos. Hombre, como mínimo por el primero, macho. Yo con el primero estaría contento, macho. Bueno, tenemos una maquetilla ahora que la hicimos, como habéis dicho antes, la cortamos, pero esa maquetilla que tampoco... ¿Y dónde pueden descargársela? Hemos hablado de ella, pero no como en todos lados, en Megavideo. Megavideo. Casi. En todos lados. ¿Sabes por qué no te dejamos hablar, macho? En Megavideo también, si lo buscas, seguro. En Pornotube, YouTube. Rabotube. En Facebook, Jodido Karma. Están en MySpace. Estamos. Sí, que si Google. Quieren buscar, solo que ponen Jodido Karma en Google y sale, ¿no? Sí, sí. Vale. Y primeros, ¿eh? Que hacen un inciso, la foto que pone Jodido Karma sale un tío vestido de cuero que se parece a mí, no soy yo. Lo buscaremos después, lo buscaremos. Están todos como locos buscándola, tío. ¿Tenéis alguna anécdota? ¿De algún concierto, algún ensayo? Algo así curioso. Por eso lo llamo Jodido Karma. Ahí está, por eso, esa, ahí, campanillas la cuenta. Explica. Pues porque, ¿qué pasó? Que pusimos un incienso. ¿No? Hostia, pero eso fue ensayando, ¿ensayando? El primer día, segundo día. Sí, lo cuando primero, buscábamos primero. Nombre para el primer día, Karma buscaba, nos dio una bofetada y nos llamó la atención. Sí, el puto incienso ese de mierda que olía súper mal. Y que se apagó todo, ¿no? Se bajaron los plomos, se petó un parche o algo así. Se apagó hasta el incienso. Una cuerda, a ver. Pero sí, eso es normal en mí. El primer concierto en la plaza. Sí, empezamos con ganas, pero con pocos recursos y con peor suerte. Sí, de ahí más o menos también salió el nombre, ¿no? Porque fue un ensayo de mierda, porque dijo, hostia, madre, sí, sí. Karma, es que creo, ¿no?, que la semana siguiente nos pasó algo bastante. Sí, porque volvimos a encender el incienso. Se rompió los mi ampli también. Es verdad. Sí, y de ahí alguien dijo que lo del incienso era malo para el karma, nos cagamos en el karma y alguien soltó lo de Jodido Karma y dijimos, coño, gran nombre para un grupo. Buen nombre. Sí, y a partir de ahí, cada vez que metemos un incienso, salimos corriendo, macho. Hay que apagarlo en cuanto hueles. A partir de ahora, en vez de dos velas negras, van a ser dos inciensos negros. Ahí está, para nosotros, eso es lo que nos trae mala suerte, ya ves. Yo voy a poner dos inciensos negros. ¿Tenéis muchas groupies? Demasiadas, me las aparto de encima. Claro, es cierto. Es verdad. De hecho, soy el que tiene el mástil más largo y puede apartar mejor, ¿no? Pero lo jodido es que se echan todas encima de Raúl, tío. Pero bueno, sí, es así, es así. Nos dejan tranquilos. No sé si es bueno o malo. ¿Con qué artista os gustaría compartir escenario? Sí, con Jodido Karma. ¡Bravo! No se la chupa porque no llega, hijo de puta. A mí con Montserrat Caballé. ¿En serio? No. No, que no cabemos, coño. Yo qué sé, un hostia. Mogollón de grupos, si fuera posible. A mí, la verdad, artista no, pero con un grupo con Boicot o algo así. Sociedad Alcohólica. O Metallica, ¿no? Te jode ya, si nos ponemos a decir, por pedir. Claro. Si está buscando, lo que sea, ¿no? Hostia, es que hay muchos, tío. Aunque la polla también molaría. Hostia, polla, por desgracia, no puede ser. Claro, hostia, claro. Sí, pisar el mismo escenario que Baristo, tío, para mí sería bueno. Bueno, que cada uno se lleve su vino, ¿eh? Eso sí, Que cada uno se lleve su vino. Al spin invita al otro. ¿Y el escenario ideal? ¿El de vuestros sueños? Uno con mucho fuego, ¿no? Fuego, luces, chispetazos. Bueno, uno que arda. Uno con aire acondicionado. Exacto. Con un muñeco gigante, el Carmonio. El Carmonio gigante, ahí. Como hay un Maiden. ¿El Carmonio qué es? El Carmonio es la... Nuestra mascota, tío. De papel manché. Está criando polvo en algún sitio, colega, porque últimamente no aparece. Apareció en un par de bolos y... En mi casa. En el armario de casa de Judith, ahí, enterrado. ¡Dejadme salir, cabrones! Bájatela, Rocatrini, bájatela. Exacto, hay que moverlo un poco. Es que me da miedo que le pase algo. Hostia, cuidado. Que lo hice con mucho amor. Es que a veces parecemos un grupo pop en vez de punk, pero bueno, es lo que hay. Hostia, pues yo de escenarios. Hostia, el Madison Square Garden, tío. Ay. Ha sonado guay, tío. Palabra, bueno. Jordi, anda que no sería, ¿eh? No, yo me quedo con Albacete, yo al Viña Rock. Tocar en un Viña o un algo festival. Así. Un hombre, festival. Hombre, a ver, puestos a soñar, tío. A mí me molaría tocar en The Jam, tío, en Londres, no, por ejemplo. Donde empezaron sueño. Los Clash, tío. Hostia, pisar ese suelo y besarlo, macho. A mí es la coordinadora de grupos de rock de Moncada. ¡Ay, ay! Ese escenario, chaval, nos ha visto crecer. Sí, vamos, sí, sí, sí, señor. Tenemos que tocar en la plaza de Ángel Pestaña. Hombre, ese sí que es un buen escenario. Sí. Eso sí que es un buen escenario. Para la fiesta. No en Contragracia. Bueno, que no estuvo mal, pero... Poner un pedazo de escenario como ese, tío. Es que a mí me sobra escenario. Es que yo creo que somos un grupo a tocar en sitios pequeñicos, tío. Con tanto escenario, no sé. No. Me sobra. Estamos barajando la posibilidad de hacernos empresarios, comprar un camión de reparto de cerveza, montar los conciertos a domicilio. Igual de aquí a 5 años nos veis por las calles encima de un camión tocando. Por fin autónomos. Que conste que hemos dicho comprar, no robar. Por si acaso, digo. No, si aparece un camión de cerveza, ahora dirán, mira, los cabrones de esos. No. Mal negocio. Hablando de cerveza, pásame una, tío. Aquí estamos, aquí. disfrutando de una cena con amigos de mil años. Tenía la misma risa, y entre todos la jugamos. Te repito lo vivido, estaba hace 10 años. Sin tu mano me acaricia, me dormiré en tu regazo. Disfrazado de paciencia, te entregamos los cacharros y aventuras. Y hablando de escenarios, ¿tenéis algún concierto próximo? Sí, 19 de enero en la Guinahueta, en la Masía, la sala de yogas. Que cae en jueves, pero jueves bueno, a las 8 y media. En horario infantil, para todos los públicos. Para todos los públicos. Allí por la biblioteca, ¿verdad? Para que la gente sepa ahí. Para que venga la mamá y papá a vernos. Sí, claro. Al lado de, de la Guardia Urbana, enfrente. Que igualmente está todo el mundo invitado a venir, todos los radio oyentes de Radio Resaca. Pero el papa el tuyo, no el de Roma, tío. Si viene Ratzinger, tío, el papa móvil y tal. Aquí no lo esperábamos, aquí no lo esperábamos al papa. Y ya supongo que no, por lo que habéis dicho antes, pero tenéis caché. Sí, guau. Wow. Bueno, tenemos cacho. A ver, sí, de hecho. Por lo menos. De hecho, si no hay bocadillo y cerveza, no tocamos. Exacto. Bien. Pero. Bueno, de hecho, sí, tocamos igual, ¿no? Pero durante, a poder ser bocadillo y cerveza, con eso. Durante mucho tiempo, en los últimos conciertos, ha extendido la leyenda de que no aceptamos más de 3 cervezas, pero es mentira, ¿eh? No, normalmente, también, normalmente ¿eh? Sí, si no dan de cenar y de beber, de puta madre. Vale. De hecho, pues... no nos den igual, ¿eh? Pero... Es un gran caché, ¿no? Qué tío. Puedes dejar. Otra cosa, la entrevista sí. No sé cómo quedará, pero la nevera se ha quedado templando, ¿eh? Salud. Lo digo para que compréis más cerveza, si no, no venimos, ¿eh? Mínimo barra libre y de ahí para adelante, ¿verdad? Efectivamente. Pues sí. Vale, ya de paso, si alguna discográfica nos está escuchando, nos vendemos barato. Y Raúl pone el culo a quien quiera. Es lo que va a decir, ¿tenéis algún contacto o algún número para si alguien os quiere invitar a barra libre por tocar? Que os pueda contactar. Estaría muy bien, ¿no? De hecho, tenemos un mail que es jodiocarma@gmail.com. Y igual tenemos el Facebook, para las redes sociales. Facebook, el MySpace, exacto. Y si buscáis a Ledin por NoTube, seguro que sale, tío. Estoy convencido. Seguro que sale, tío. Pues bueno, hasta que han llegado mis preguntas. Y si tenéis algo más que explicar, que os apetezca. No hace falta que sea del grupo por pasar un rato. No, puedo saludar a mi mamá. Saluda a quien quieras. ¡Mamá! ¡Estoy en la radio! Oye, ¿y cuándo sale esto? ¿Cuándo lo escucha? Ah, ahora. Sale hoy, ahora. Estamos en... ¡No, pero aire! ¡Directo! ¡Está en aire! Yo tengo una anécdota de la radio. Una vez me llamó la Concha Velasco, ¿eh? ¿La Concha Velasco? ¡Eso es mentira! No. Pero te llamo con pluma y todo, ahí en plan vedete. Hola, ¿sí? Solamente puedo decir, cógeme el teléfono. Desde el palo. Te lo juro. Es mejor Concha Velasco que no Carmen Sevilla. ¿Y qué te dijo la Concha Velasco? Claro que te contó. Era una pregunta de estas de actualidad, que llamaban al azar a un número y justo llamaron a mi casa. Lo cogí yo, ¿sabes? Y me preguntó sobre cuando. Fue cuando lo del. ¿Por qué no te callas ese? De... ¿Cuándo pasó eso de Venezuela y el rey, tío? Y yo flipando. Y yo, ¿cómo que estoy en la radio? Que no me lo creía. Yo, que no me lo creo, no sé qué. Y puse la radio y digo, ¡pues mamá, que estamos saliendo en la radio! Y ya le pasé el teléfono a mi madre. Yo, los mundos de campanilla. Y también he salido en la tele. Por eso toca la batería. Pero, por eso toca la batería y no tiene micro. Quede claro. ¿Y en la tele qué hacías? Salgo ahí con el follonero en el programa. O sea, cuando pusieron la estatua. Buena la estatua que querían poner de la Aznar. Ah, sí. Salvados. Por si alguien quiere salvados, verla. Salvados. Están en YouTube. Grande, salió Ono Barri. Grande, bueno, Jordi Évole. Mucha gente del barrio. Saludos aquí. Que nos está escuchando seguro, ¿eh? Seguro, hombre. Seguro, seguro. Hombre, por supuesto. ¿Pero quién no escucha Radio Resaca? ¿Quién no la escucha? ¿Quién no nos escucha? Bueno. Pues nada. Bueno, pues ya sabéis, de aquí al estrellato. Me cago en Dios. A los estrellados. Siempre había querido decir eso por la radio, tío. Bueno. Me cago en Dios, me cago en el amor. Dios, me cago en el Papa y en su puta madre. Y en las putas madre. Navidades. Podéis tener libertad, ¿eh? Para cagaros en quien queráis. Gracias. ¿Qué opinas de las Navidades ahora que estamos en época navideña? Que hable Lady porque es el más navideño de todos, aunque no lo parezca. Sí, sí, sí. De hecho, no lo veis, pero va con un gorro de Papá Noel, tío. Sí, que Papá Noel también. Ahí está. Y una falda escocesa. Y el barrigón, bueno, ahí está. No quisierais vosotros que yo fuera el Papá Noel que repartiera vuestros regalos. ¿Qué nos traeríais? Yo no me hablo ni con Papá Noel ni con los Reyes. Los Reyes, básicamente, porque me dan una bicicleta roja desde los 12 años. Los camellos porque les debo dinero y con Papá Noel porque viste de rojo, joder. Hostia. Eso sí, bueno. Ahora me has hecho gracia. ¿Por dónde? Son pan de higo, ¿no? Tío. Gracias. Bueno, pero la Navidad tampoco es tan mala, tío. Ni buena. Ni buena, no. Es igual, bien, igual que el agosto y el julio. No está tan mal, porque tienes fiesta, vacaciones. Hay vacaciones y esas cosas, pero. Bueno, todo lo que sea no currar mola, buenas. Tío. Los canelones y esas cosas. Sí, la verdad es que nos inflamos a comer. Pero es lo único, bueno. Pero es lo único, tío. ¿Por qué no lo llamamos turismo gastronómico en vez de Navidad, joder? Ahí está. Se le podían llamar las fiestas de comer mucho y no ir a currar. Y ya está, sí. Punto pelota. Y alargarlas, por favor. Eso también. Un mes más. Que me hasta, no sé, tío, hasta febrero, marzo. Por lo menos, sí. Pero bueno. Pues me parece que hasta aquí ha llegado la entrevista con Jodido Karma, este gran grupo. Recordad que estamos en Radio RSK 107.1 o en rskradio.info. Más o menos, sí, ¿no? O al revés, radioreseca.info. Nunca me sale bien. Acabar aprendiéndomelo. Oye, bueno, pero le vamos a dar gracias a toda la peña que nos sigue ahí, a todos los... Eso sí, ¿no? Sí. Vamos a darle un aplauso radiofónico. Pero, tío, ¡qué bueno! ¡Hala! ¡Ahí! Y ellos son los grandes, coño. Para toda la peña que viene a nuestros bolos, para toda la peña que organiza los bolos, para toda la peña que ha copiado la maqueta, que la ha descargado, le guste o no le guste, que todo. Sí, hay que decir que se agradece cuando te vas a tocar al quinto pino, ¿sabes? El respeto y el cariño. Y ver que viene alguien de Prospe o de la Trini, ¿sabes? Y dices, hostia, tú. ¿Dónde coño has salido? Le das un abrazo y todo, y dices, alguien que nos conoce. Sí. El apoyo incondicional. Sí, eso se agradece mucho. No sé si. Es esa JK Crew ahí. Hay que decir que en el público no hay grupo. Eso es lo primordial. Está claro. Qué bonito, ¿eh? Verdadero motor ahí de esta formación. Felices, ya ves. Sí, parece un discurso del rey. Tenemos que hacerle un tema, ¿no? A la Crew. Sí, está bien grande. Hay que buscar algo. Nada, ya es una idea aquí. Podemos invitarlos a Cañas también, joder, que les gustará más, hostia, que no que les escribamos una canción. Pero es que eso no sale gratis. También es verdad. We'll be right back. Que no se acabe, que no se acabe. ¿No podemos hacer programa con vosotros? Queda muy bonito decir que no es comprado, que no es material, tal. Y a ver, es porque no tenemos un puto duro. Si pudiéramos compraros algo a cada uno, os lo compraríamos. Sí. ¿Tengo qué? O hubiésemos regalado las camisetas, ¿no? Sí. No, ya teníamos bastantes, ¿no? Sudadas. Sí, también. Sí, también. De hecho creo que hay uno que no tiene ni camisetas ya del grupo porque cada concierto se la quita, la tira al tío. De, o sea que... Sí, me debe de quedar la roja solo, aquella de marras, ya está. Además, creo que han volado todas. Coño, ¿y esa por qué te la hiciste tú? Que esa la pagaste, no la tiras, cabrón. ¡Hostia! Tengo que hablar con la oficina de merchandising y eso, que me manden otro. Llama al Manganer, tío. Llama al Manganer, a ver qué te dice. Ahí está, ahí está. Bueno. Y bueno. No queremos que se acabe. Inventaros alguna pregunta vosotros mismos. ¿Qué respondes a eso? ¿Cuál es tu respuesta? Yo quiero que nos aclares una cosa. ¿Qué es eso de los rumores que se extienden actualmente en todas las revistas del corazón que anda saliendo con Bimbi Ando? Eso es Wonka. Explícanos un poco por encima tu relación, a qué aspiras, vais a vivir juntos. No sé, a ver, tío. Primicia ahí, ¿no? Vivir juntos no, pero nos casaremos. Tantas más, te vamos a entrevistar a ti ahora. ¿Hay fotos del evento? Esto no es legal, ¿eh? ¿Por qué? ¿La exclusiva? A ver, explícanos, tío. Salimos en el vídeo junto a ti en YouPorn, o justo a la derecha. Más portales porno, podemos decir. Si en el fondo nadie ve aquí porno. No, porno, ¿qué es eso? Eso tan malo y tan mal visto por la sociedad. No os pajeéis, coño, que vaya a quedar ciegos. Fumad muchos porros y sed felices, lo cual es fácil fumando porros. De hecho, que sepáis que los dos locutores de este programa llevan gafas por algo. Oye. Me puse gafas desde pequeñito. ¡Vicioso! ¿Naciste pajero entonces? Sí, sí, como el Nissan ese, ¿no? El Hyundai, que era. Ahora lo he pillado. El pajero. ¿Qué hacemos? ¿Publicidad de coches ahora? ¿Después de las páginas porno tocan los coches? Hombre, no, o lo que sea, ¿no? Yo qué sé, tío. Sí, es gratuito. ¿Que somos punkis o capitalistas? No, decimos, hombre, yo sí pagan bien capitalista, macho. ¿Quién tiene que pagar el alquiler, tío? Yo qué sé. Bueno, Judy se le va la pinza ya. Corta el micro esta que ya. No, cántanos algo, Judy, cántanos algo. Canta algo. Un poco de Camela o algo así. Exacto, ¿no? O sea, avisado, toca la batería y no tiene micro normal. Por eso no tiene micro, coño. Arráncate ahí por soleares. Venga, vámonos. ¡Ay! Sueño contigo, que me has dado. Si tu cariño no me había enamorado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Falta el organillo! ¡David, el organillo, coño! Somos del espacio, como dice la canción. ¡Viva Camela, viva Camela! ¡Esta es! Camela, bueno, de ahí. ¿Ve? Hostia, con Camela también molaría compartir escenario, tío. ¿Pero siguen tocando esto? Sí. Mira, sí, tío. Sí, fueron a... ¿Por qué no? No, si solo tienen un teclado de orquesta. Total, tío. Ya ves. Tío, tocaron por aquí, ¿no? Por la Trini Nueva hace un montón de años. Puede ser. No más seguro. Sí. Porque ahí son muy... Hay que decir que yo fui. Yo he ido a verlos. Podría estar bien juntar vuestro público con el público de Camela. Se montarían unas ollas. Sería un espectáculo brutal, ¿eh? Unas ollas descomunales, ¿eh? Ya ves, sería muy cabra volando. Bronce saltando con los organillos. El helicóptero del tulipán. Hostia, eso delante de tu edad, cabrón, tío. Lo del helicóptero del tulipán, ya. ¿Lo podéis explicar, lo del helicóptero del tulipán? ¿Qué es? Bueno, yo al menos no sé lo que es el helicóptero del tulipán. Ah, bueno, de hecho, exacto, ahora vamos a confesaros algo, Ed y yo. Compartir camas. Somos más viejunos, ¿no? Sí. Esta juventud no sabe lo que es el helicóptero del tulipán. Pues en nuestra época, cuando Ed y yo éramos jóvenes, cuando la tele era en blanco y negro casi, bueno, tampoco, pero... En los anuncios de Tulipán salía un pringado con un helicóptero, tío, que aparecía en los coles y aterrizaba ahí. Soy el tío del Tulipán. Y todas las madres, sí, yo, mi niño, del bocadillo de Tulipán. Sí, y básicamente por eso somos tan punkis. De hecho, si el señor Tulipán nos escucha, paga, tío, que te estamos haciendo la publicidad de la hostia. Un abrazo desde aquí a del Tulipán y a Revilla. Qué maravilla. ¿Qué daño nos ha hecho la televisión, pavos? Oye, no veáis la tele, tíos. Y el Colacao. Joder, la tocha te la destroza el Colacao, macho. Que lo queremos sin grumos, coño. No, el Colacao, lo peor de todo es que tú acércale un mechero al Colacao. Sí, arde. Arde. Arde. Perdona. Anécdota. Esta mañana viendo la tele tosobao, tío, han dado un anuncio de un Colacao que ahora tiene cachos de chocolate duros. Hostia. Que tú remueves y tal, bebes la leche y quedan en el fondo del vaso, colega. ¿Y eso para qué sirve? Sí, lo he visto. Para joder. Pues no sé, para que te infragantes o algo, no, para matar niños o algo, porque, tío. He quedado flipando, tío. Digo, coño. Ese remedio a la superpoblación. Exacto. Dale a tu niño Colacao, tío, se atragante una puta vez el niño repelente. Para flipar, sí. Bueno, yo en principio me tengo que ir, pero porque se acaba la cerveza, no por otra cosa. Yo, a ver, yo tengo un pequeño problema. Es que estoy meando, pero algo muy serio, macho, tío. Tenemos problemas de líquidos, ya estamos mayores. Dios, la edad, tío, la vejiga ya. La vejiga está un poco jodida, tío, pero. Bueno, pero esto es una ventaja, porque en un banco de 5 personas, aunque siempre estén 4 sentados, como siempre hay uno meando. No hay ninguno esperando para sentarse. En un banco de 4 personas siempre están quedando. Oye, jubilados. Un mensaje sí, para todos. Para todos los grupos de Barna y de las afueras. Sí, no sé, si esta gente os propone entrevistaros, veniros que tratan bien, tío. Os quedan cerveza y esas cosas, tío. Está muy bien, tío. Algo, ¿no? Sí, no dan de comer. Hay dos pollos ahí en el bar. Muy gracias. Tengo aquí un pavo en el horno que ahora lo sacamos. Ah, puta madre, tío. Sí, sí. Pues eso, que vengáis todos, tío, es que esta peña son muy majos. Nos encontraréis, tío, por las mañanas mirando las obras. Muchas gracias. Dan de fumar, de beber, esas cosas, está muy bien. Qué divertido. Oye, pero no creéis falsas expectativas, tío. Claro, que luego la gente vendrá aquí a beber, no a hacer la entrevista. La gente a quejarse. Oye, la birra. No, es una experiencia guay. No sé. ¿Os ha gustado la entrevista, entonces? Sí. El entrevistador es un poco feo, pero bien. Sí, por eso no salgo por la tele. Esta boca. Yo me he quedado con la gana de tener más detalles de tu idilio, tío. Sí. Después hacemos especial, de hecho, ¿eh? De hecho, volveremos otro día para entrevistarte nosotros, tío. Sí, queremos los papeles. Desde aquí hacer eso. Congregaros otro día aquí para que nos explique, hacer otra entrevista a nosotros a los de Radio Bronca. Pero yo quiero ver las preguntas de antemano. Resaca, hombre. Con las preguntas de antemano, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, como las tuyas, cabrón. Que yo le he visto cómo se preparaba las preguntas antes ahí. Sí, como siempre, un cuarto de hora antes de la entrevista. Y bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista con Jodido Karma. Me ha gustado, la verdad. Ha estado entretenida. Joder, con los madres, mira cómo estás de gases. Ese es el agradecimiento de pesca. Libertad a los presos. Libertad. Y aquí os dejamos con una canción. Espero que os guste. Dios. Nos vamos a la cama. Buenas noches y hasta mañana. Curas y monaguillos, nos vamos.